Hay muchas razones para escuchar En Fuga. Esta es una de ellas. Abrimos entonces el espacio para intervenciones, preguntas, comentarios. Tenemos una media hora que, a propósito, la dejamos justamente para que haya un diálogo y un intercambio, y aprovechar también que, bueno, si es este, va a estar puntualmente esta vez, poder preguntarle lo que les haya resonado de su exposición. Sí. Muchas cosas, digo, en primer lugar agradecerle la presencia y lo enriquecedor de la corte, ¿no? Sin lugar a dudas, creo que por ahí algunos, por lo menos yo personalmente, pienso, no sé si estuve a la altura de la exposición, porque siento que perdí, que me quedo con demasiados agujeros. Qué bueno. Pero no me animé a interrumpirla porque era muy enriquecedor, pero como que uno queda sin saber mucho para dónde arrancar. Ahora, el punto final, digo, porque hubiera muchas preguntas que no me animé a hacer. Digo, al iniciar la segunda parte iba a preguntar si se la podía interrumpir, y me di cuenta que no. Pero al margen de eso, acá donde termina, ya puede ser una primera pregunta, por lo menos desde mi punto de vista, de cómo queda el tema de que la castración materna sigue actuando en la hija, ¿no? La no castración. Claro. La no castración, perdón. Sí, eso me llevó... En la frase que pude anotar. Sí, ese es un tema que también lo encontré en la conferencia, la Feminita, la número 33, y a mí me sorprendió cuando encontré ese control. Y cuando encontré esta otra puntuación de la madre en posición de padre primordial. Pero no es un punto el que yo haya investigado, sino un punto de llegada en mi investigación. Más bien fue un punto de llegada, ¿no? Es un punto en el que ustedes ven que cuando uno se mete en algo no puede salir tan fácil, ¿verdad? Porque más bien es un punto de llegada, pero me abre a otra cosa. Y eso me llevó a estudiar el agir, este actuar en Freud, y es un concepto, es una noción, un enunciado que va de 1905 con Dora hasta Moisés y la religión monoteísta. Es decir, a partir de 1905, que sería otro seminario también para dar, ya yo lo he dado en maestría en Costa Rica, es un enunciado que tiene variaciones en Freud enormes, porque Freud no tiene un enunciado y lo conserva. Como dice Guille Goffé, todo enunciado freudiano es inestable. No podemos tomarlo como una verdad teórica, sino que oscila, flota, cambia, se transmuta. Entonces, en Freud tiene incluso la resolución, hermosísimo, un texto que ha dado mucha escritura, que es el Moisés histórico versus el Moisés judío, digamos, cómo se reabsorbe toda la historia del Moisés histórico en un Moisés construido por la religión judía. Entonces ahí vemos cómo sigue actuando un Moisés dentro de otro. ¿Ven? Ese es el gran final de ese enunciado en Freud. Pero, ¿qué significa? Todavía, esa es la pregunta en la que yo estoy, ¿verdad? En Lacan, eso, no lo he estudiado todavía. ¿Qué significa? Incluso lo que plantea Butler como crítica a Freud, de que la madre freudiana dejó al feminismo en una gran melancolía. No sé, son frases muy fuertes que uno encuentra con. A mí me da la impresión de que a veces cuando uno lee Judith Butler, me pasó con Antígona, hay frases maravillosas, ¿verdad? Hay frases contundentes, pero todavía para mí no sé qué significa eso, no lo sé. Creo que el gran tema es que no podemos, por ahora lo único que vislumbro es que si la no castración materna, o sea, esta madre en posición de padre primordial, o sea, no castrado, el uno no castrado, y si una madre está allí, ¿qué puede transmitir del lado de la castración a su hija? Es la única pregunta que yo puedo formular, y es el único camino que tengo hoy como un gran agujero que me hizo venir a Uruguay para hablar algo de eso, después de un año. ¿Podría ser que la madre en esa posición de padre primordial no le permite a Sidoní escucharse con ella? Disculpa, no se escucha. Habló con usted con el micrófono. Sí, claro. Vale la pena. Sí. aunque no valga. Me pregunto si la madre de Sidoní en la posición de padre primordial no le permite a ella identificarse con la madre, y a su vez también la madre puede ser un objeto de deseo para ella, ya que digamos está en una posición, digamos, de cierta preponderancia o privilegio, digamos, sí, por no ser castrada, y ella sí, no sé si me explico, y eso puede haberle generado a ella una dificultad de identificación con la madre, o digamos una cierta o como que fuera la génesis de su posición homosexual, no sé, si eso, digamos, le dificultó a ella por la inaccesibilidad de esa madre, no haberse podido identificar con ella como ser femenino o género femenino. Yo creo que esto abre varias vías en términos de ya el mismo comentario de Lacan en el amor cortés. Es decir, esta posición de dama, de la dama que ella ama, y la dama en términos de una figura, la dama también es una figura, y la dama es una posición de estas mujeres imposibles a las que ella va a amar, siempre en una distancia y nunca en una proximidad, mucho menos carnal ni sexual, ¿verdad? Siempre está desposeída de todo ese cuerpo y de toda esa sexualidad. Es decir, de alguna manera esta posición de la dama, lo que nos va a decir Lacan, el comentario lacaniano, es que es un objeto enloquecedor. O sea, este objeto, en esa posición de ideal, ¿verdad?, de objeto sobreestimado, que podría ser esta madre en ese lugar de sobreestimación e ideal, es un objeto enloquecedor. Pero recordemos, y esto es parte también de mi investigación, que esa madre, esa dama, ya Freud la va a escribir con tres escrituras. Fue un hallazgo de mi investigación, no lo he visto citado en otros lugares todavía, voy a ver si publico el libro, pero bueno, ya está publicado como tesis. Freud hace tres escrituras para la dama. La dama en carne y hueso, cuando va caminando por la calle, es la dama. La dama en comillas, como la figura de identificación, y la dama con mayúscula como el objeto sobreestimado. O sea, Freud diferencia tres lugares para la dama en su escritura. Y llega a decir que es un objeto heterosexual. Que la dama en sí, estas tres escrituras, es un objeto homo heterosexual, que funciona como de un lado heterosexual y de un lado homo también. Entonces creo que ahí hay una complicación para pensar este objeto sobreestimado, que viene a ser la dama y la mujer en esa posición de la amada idealizada, ¿verdad? Por un lado. A ver, había otro aspecto que tal vez se me olvida de lo que decías. Pero eso ahora lo recuerdo, pero no sé si lo tienes claro, pero se me fue un segundo aspecto. Hice un par de discusiones que capaz que no tienen que ver. Cuando usted dijo lo de la maceta, no sé qué referíamos, que nace para maceta y cuando el horno pasa, después lo que le enganché con lo del tren, que ella como que en su viaje de tren se suicida, o sea, no llega al final, o sea, no pasa el corredor. No pasa el psicoanálisis. No, pues claro, no pasa el psicoanálisis. Y después en la biografía, ella termina sin develar su nombre, tampoco, como que ese suicidio que empezó Freud, ella como que nunca revivió, o sea, nunca se animó a... O sea, no termina diciendo quién es ella por un montón de razones, pero o sea, en su biografía como que no revive tampoco, ese suicidio quedó permanente. O sea, sí, hay tres suicidios, no solo te las vierte el tren a los 18, sino que hay otros en la biografía. Claro, como que lo trajo. Que es algo para pensar, algunos dicen que ella en sus momentos de suicidio no son verdaderamente pasajes al acto porque ella recupera alguna ganancia y vive y sobrevive de esos suicidios, pero en todo caso hay que entender que pudieron haber sido una muerte, que pues, sí, en algunos incluso fue un momento, un suicidio de mucha, mucha tristeza y muy fuerte para ella. Y una duda, el tema de que no se pueden ver las cartas hasta el 2049. Es un tema de que tiene que estar... Están en archivos y hasta que se develen esos archivos. La única escritura que tendremos de ella, escrito por ella. Sí, no, no existe más. O sea, no existe ningún otro texto por ahora que sea revelado por su propia escritura. Que es un punto que a mí me interesa. Bueno, comunicamos nuestra vida, ¿para qué? Porque también hoy estamos con todo el destape, con toda la idea de ir a hablar de nuestra vida a la televisión, de hacer nuestras biografías, de escribir, decir, un exceso de la persona. Es decir, no es que tengamos que exigirle que la revele, sino más bien como una posición de indiferencia y de no revelación de este secreto, que es lo que me interesa. No tanto que yo exija que es un ideal, que hay que revelar la vida. ¿Perdón? ¿Quién estipula la fecha del 2049? Ah, sí, no, los archivos, el tema de los archivos de estas cartas, cómo se resguardan. Sí. A mí lo que me está impactando del caso es como la relación que tiene el texto psicoanalítico y la crítica psicoanalítica, cómo las dos se retroalimentan. Bueno, el hecho de que ella fue un punto de inflexión en la vida. Porque no siguió un tratamiento psicoanalítico, eso le cambió en ella. Y después, como ella se para al hecho de no poner su nombre, como que se sale también de esa situación. Sí, exacto. Y como que ahí se ve bien, como el texto tampoco se puede separar de la práctica, se retroalimenta en este caso. Sí, hay una cuestión importante, y es que ella, por un lado, uno se pregunta, si no hubiese sido una de las mujeres de la saga freudiana, la habrían entrevistado. O sea, tenemos el héroe de ir a buscar cualquier mujer que ande por la calle o esté en un ancianato y sea realmente desconocida, o habrá algo de ser recuperada como la heroína de la saga freudiana, y ella está de alguna manera todavía identificada, aunque dice que Freud es un cretino, que le dijo que ella quería tener un hijo del padre, o incluso en algún momento reconoce en su biografía que sí sabe por qué debería haber hecho un análisis, que sí reconoce que había un punto en que debería haberlo analizado, pero finalmente queda ahí tomada en esta saga de las heroínas freudianas y recuperada nuevamente de ese lado, y no de un deshacimiento de otro lado, digamos, en términos de esta recuperación biográfica, ¿verdad? Que ella tuvo la oportunidad de decir algo por ella misma de ese análisis, ¿verdad? Y por otro lado, sí me parece importante lo que estás diciendo de cómo leer los casos y los historiales de Freud sin que tengamos que decir que ya Freud pasó, que era un viejito de barba, que ya no lo leemos, que ya no hay que leer a Freud, eso es tiempo pasado, ¿verdad? Toda esta cosa que las neurociencias, la psicobiología, en toda esta recuperación del cuerpo sin historia, sin eros y sin pulsión, traen como realmente ya no leamos sobre el lenguaje, ya no pensemos que los cuerpos son tomados en el deseo y son tomados por la historia, son historizados y son cuerpos pulsionales. Entonces, de alguna manera, esta idea, digamos, de dejarla a ella ahí como esta voz acusmática, nos trae otra manera de leer ya los textos y los historiales freudianos y saber que nada, ningún texto es viejo. Lo que se hacen viejos son los lectores. Y el problema no es que se hagan viejos, el problema es que se hacen perezosos los viejos, que no quieren leer como nuevos. Es decir, que aún pudiendo leer desde otros lugares, podrían actualizar esos textos, podrían superar los anacronismos y entonces renovar y releer y actualizar esos textos dentro de los contextos en los cuales están siendo leídos y dentro de la contemporaneidad. Y en ese sentido, a mí me parece que de los casos freudianos, en mi conclusión, es Sidonie Sillac el más contemporáneo de todos, porque estamos en un diálogo con los gays and lesbian studies, con teoría queer, con todos los problemas de género, con todos los problemas de lo que es la recuperación, de lo que David Albrin llama la política de la intimidad o la política de la persona. Es decir, ¿para qué describimos, para qué recuperamos casuística clínica o casuística histórica o narrativas biográficas? Es decir, ¿cuál es la finalidad de que estas vidas manifiesten, confiesen sus secretos? Entonces, en ese sentido, leer hoy a Freud es actual. Bueno, gracias, Ginette. No sé si sin palabras, dicen acá, con este, pensando, hemos quedado pensando con el corazón, con la emoción, con la cabeza, con los pies, como solía decir acá. Con las notas del pie. Sí, con las notas del pie, este, a las cuales maravillosamente nos advirtió Ginette, este, aunque nos permiten reactivar nuestro deseo, deseo de leer, deseo de pensar, deseo de saber. Así que muchas gracias. También a los colegas aquí presentes, la escucha atenta de todos. Nos vamos movidos y con ganas de estar aquí de nuevo el sábado próximo en este ciclo. Agradeciendo también a los compañeros del programa de Clínica Psicoanalítica y Fronteras Disciplinares del Instituto de Psicología Clínica, a Marcelo Real y Sebastián Lemán por la organización. Y bueno, hasta otra, hasta la próxima. Gracias.